La inconformidad mía es de que llegué por mis láminas que metí mi papel a partir de hace un año, en marzo, y este día 3 de abril salió, estaban dando las láminas y a mí me dijeron que no me iban a dar láminas porque mis papeles no habían salido. Y me trataron mal 2-3 veces que fui con buenos modos para ver si me lo daban. Y ni la última vez que fui hasta las 6 de la tarde, habiendo láminas, no me quisieron darlo. Estoy inconforme sobre de eso y con el maltrato cuando uno llegó uno a pedirlo.